más malas, etcétera, ¿no? Puedo marcar con 4 o 5 estrellas las fotos que crea que son mejores. Aparte de esto, tenemos maneja el programa etiquetas de colores, rojos, amarillos, verdes. Por ejemplo, cuando tengo que retocar algunas fotos, marco todas con etiquetas rojas, por ejemplo, y conforme las voy retocando, las cambio a etiquetas amarillas, por ejemplo. Entonces, pues es algo, son herramientas prácticas que tiene este programa. Además, es muy fácil añadir palabras clave o keywords a nuestras fotografías. Si no saben lo que es keywords, rápidamente les comento que es un espacio que tienen las fotografías para clasificarlas. Podemos decir cuando una foto es de paisaje, de trajes de baño, de aves, de flores, etcétera. Y de esta manera, cuando las subimos a la web o cuando están en alguna plataforma que sepa leer las palabras clave, podemos hacer bu una búsqueda muy práctica. Que, por ejemplo, si tenemos un banco de imágenes de 100 fotografías en el mismo folder y ponemos una búsqueda de fotografías que contengan la palabra flor, automáticamente nos aparecerán solo las fotografías que tengan esta palabra clave. Entonces, estas palabras claves o keywords es una manera también muy práctica de tener organizadas sus fotografías. Y muchas veces es muy fácil de aplicarlas. Podemos seleccionar 10 o 20 fotos y simplemente ponerle una palomita o escribir la palabra clave que queramos para esas 20 fotos, y esta información se graba no en la fotografía, sino en un espacio que tiene el archivo para este tipo de datos que se les llama EXIF. Bueno, volviendo y para terminar con las cualidades del Adobe Bridge, también tiene ventajas ahí para renombrar archivos. Cuando quiero renombrar una sesión de fotos, que son 100, 200, 500 archivos, tengo una manera muy práctica de hacerlo, y lo pueden hacer por nombres del archivo o por fecha de creación, etcétera. Es muy sencillo de renombrar. También podemos modificar los tamaños de las fotos de una manera muy práctica, sobre todo cuando son bastantes fotografías. Digamos que queremos hacer 200 fotos, las queremos hacer de baja resolución. Tiene un comando ahí muy muy práctico. Para cambiar el tamaño a las fotografías. Se pueden hacer páginas web muy sencillas, como por ejemplo las que tengo en mi blog. Las hago con el Adobe Bridge en combinación con el Photoshop. Simplemente selecciono las fotos y hace una página web muy sencilla en 30 segundos, en 1 minuto. También se pueden hacer hojas de contactos. En fin, es un programa bastante completo. Si no lo han utilizado, la verdad es que se lo recomiendo mucho. No me están pagando nada, no son patrocinadores, pero simplemente es un excelente producto y se lo recomiendo. Bueno, vamos a cambiar un poquito de tema. Les voy a dar otro consejo también muy importante, mucho, muy importante. El consejo es que siempre tengan una copia de respaldo de sus fotografías, que siempre tengan dos veces el mismo archivo. Hoy en día hay infinidad de dispositivos para respaldar información. desde discos duros portátiles, laptops muy económicas, algunas muy caras, iPods. Los iPods tienen aditamentos para poder leer tarjetas de memoria y pueden utilizar un iPod aparte de para escuchar música o ver videos, lo pueden utilizar también para respaldar sus fotografías. Esto cuando trabajen en exteriores, ¿no? Cuando pueden utilizar, por ejemplo, discos duros externos para cuando trabajan en estudio o para cuando están descargando sus fotografías en casa. Pero lo importante es siempre tener un respaldo de las fotos que hemos tomado. Yo, por ejemplo, cuando trabajo en exteriores, cargo mi laptop para estar descargando constantemente las fotografías que he tomado. Las descargo, pero no las borro de las tarjetas. Siempre las trato de conservarlas en mi laptop y tener una copia de las fotografías en las tarjetas. Para el trabajo en estudio, utilizo una computadora de escritorio. Esa computadora tiene un disco duro de 250 gigabytes. Imagínense si lo tengo al 80 o 90% de capacidad y le llegara a pasar algo, llegara a tener algún accidente, el disco duro, la computadora, en fin, que se dañara el disco duro, 250 gigabytes de información, estaríamos hablando de miles y miles de fotos perdidas, ¿no? Entonces, por eso tengo un disco duro externo para respaldar mis fotografías. El que yo utilizo es de la marca, es la LACIE, LACIE. No es otro comercial, es también un producto que creo que es muy bueno y estoy muy contento con él, pero hay otras opciones. Este en específico que yo utilizo, la LACIE, y que conozco, viene con un respaldo, perdón, viene con un excelente software de respaldo que se llama Silver Keeper, el cual tengo configurado para respaldar diariamente mi carpeta de fotografías. Es un proceso bastante rápido, todos los días a las 2 de la tarde, por ejemplo, analiza mi carpeta de fotografías que tengo en mi computadora de escritorio, la analiza y respalda los archivos que hayan sido modificados o las fotos nuevas que haya descargado en mi computadora de escritorio, las respalda al disco duro externo. Entonces, de esta manera siempre tengo mis fotografías en mi computadora y en un disco duro externo. Cada mes aproximadamente hago dos copias de respaldo a DVDs, hago dos DVDs idénticos con la misma información para bueno, liberar despacio el disco duro de mi computadora de escritorio y el disco duro de externo. Una copia de respaldo la dejo a la mano para siempre tener acceso continuo a mi archivo de fotografías, y la otra copia nunca la utilizo, la otra copia del DVD nunca la utilizo, simplemente la tengo para en caso de que se dañe mi disco 1, mi disco que constantemente utilizo, tener la opción de poder rescatar la información. Los DVDs, la verdad es que son muy económicos, están bajando cada vez más de precio, entonces pues es prácticamente digo, si van a gastar en respaldar en DVDs, digo, es mínima la diferencia que pueda haber de grabar uno a dos DVDs, ¿no? Otro punto muy importante es las tarjetas de memoria que utilizan en sus cámaras. Les recomiendo que siempre sean marcas prestigiadas, de preferencia que tengan garantía, algunas incluso tienen garantía de por vida. El Lexar y SanDisk son a mi gusto las mejores opciones en tarjetas de memoria. Yo prefiero utilizar tarjetas de memoria pequeñas, esto es de 512 o de 1 gigabyte. Son mis favoritas las de 1 giga, ya que se llenan más rápido y siento la obligación de estarlas descargando constantemente. En cambio, con una tarjeta, por ejemplo, de 8 gigabytes, esperaría que se llenara para descargarla y, no sé, tener 8 gigabytes de información en una tarjeta. Siento que al estar más tiempo dentro de la cámara, al estar más en uso la tarjeta de 8 gigabytes, no sé, siento que puede estar como más expuesta a accidentes. Digo, esto a mi manera de ver, ¿no? Prefiero utilizar 4, 5, 6 tarjetas de 1 gigabyte que una sola de 8 gigabytes. Para terminar, este programa, les voy a contar una breve anécdota que me pasó con una tarjeta de memoria. Una ocasión, durante una importante sesión de fotografías con actores mexicanos importantes, al cambiar una tarjeta de memoria se me cayó a un jacuzzi que había en la locación en la que estábamos tomando las fotografías. La tarjeta de memoria quedó totalmente sumergida durante unos 30 segundos más o menos. Entonces mi asistente la sacó. Y no hicimos nada con la tarjeta, la dejamos que se secara durante 2 días, no la usamos para nada. Al tercer día la probamos y bueno, funcionó perfectamente. Era una tarjeta Lexar. Afortunadamente no le pasó nada a las fotografías. De todas formas estaba respaldado. En este caso había tomado algunas fotos con negativo, pero bueno, el caso es de que es importante que tengan mar que compren, utilicen marcas de prestigio para sus tarjetas de memoria. Pues pensarán que es un proceso un poquito paranoico, pero bueno, bien dicen por ahí que más vale prevenir que lamentar, ¿no? Ya tuve una experiencia yo, por ejemplo, de haber perdido un disco duro entero. Se descompuso por completamente un disco duro de 60 gigabytes. Afortunadamente tenía respaldado el 99.99% de mi información y no hubo mayor problema. Entonces, les aconsejo mucho cuidar sus archivos, administrarlos bien, organizarlos. Tenerlos, hacer un índice para que tengan una manera fácil de encontrar fotografías que estén buscando. Y pues esto fue todo por hoy, el capítulo 11. Para terminar, para despedirme, antes quiero mandar un saludo a Víctor, Mitch Evans, Alex Ángeles y Kang, que son los usuarios más recientes que tenemos en los foros de discusión. Ahorita por ahí me hicieron unas preguntas, ahorita terminando de grabar me voy a poner a contestarlas. Y pues bueno, me despido, esto fue el capítulo 11, gracias por escucharme, soy Guillermo Flores y nos vemos la próxima. Bye.